Las 5 de la tarde y por delante, pues 60 minutos de tertulia, 60 minutos de debate y de temas que ya nos puedes ir proponiendo a través del WhatsApp de la radio. Ese número que también te sabes, pero que si te parece o si lo ves bien, pues te lo repito, es el 607-488-775. A través de ese número de teléfono, pues puedes ir planteando temas de interés, aunque bueno, ya podemos ir adelantando que traemos mucho y muy bueno, como siempre, por delante para la próxima hora. A las 6 pues llegará nuestro compañero Jesús Domínguez con toda la actualidad deportiva. Lo primero, como cada miércoles, también los lunes cuando tenemos café y todos los lunes, pues es saludar, dar la bienvenida y agradecer a los que están con nosotros en el día de hoy. Patricia Carrasco. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Pepe Carrasco. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y a Fran Arena. Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenido y gracias. En una semana en la que no hemos tenido cafelito del lunes por ser festivo por el Día del Petaquero, festivo local, y si os parece, por ahí quiero empezar. Bueno, sobre todo también felicitando y dándole la enhorabuena a todos aquellos pues que se dedican al sector, que de una u otra manera honran a ese trabajo, ¿no? Esa profesión, y dignifican a todo un pueblo. No sé si queréis empezar por ahí dándose ese mensaje. Bueno, pues yo por mi parte, verdaderamente yo creo que hay que agradecérselo a todo el pueblo de Ubrique, porque es que seguimos fabricando, seguimos trabajando y seguimos haciendo nuestras petacas, aunque sean menos, pero sean todavía nuestras petacas. Y se celebra el Día del Petaquero también. Bueno, hablábamos la semana pasada del concurso de cortos de los vídeos, no sé si lo recordáis. Sí, sí, sí. Y a colación de ese concurso le decía Manuel Arenas en esta semana a nuestra compañera Rocío Sevilla que era la idea, ¿no?, de presentar ese vídeo que yo creo que todos hemos visto, ¿no?, en redes sociales esta semana, también reivindicando el habla de Ubrique, ese vídeo de Manuel Arenas, al quien no le dio tiempo presentarlo a ese concurso. Y bueno, ha tenido esa iniciativa, ¿no? Ya que no lo ha podido presentar al concurso, pues ha elegido el Día del Petaquero. Patricia. Yo que voy a hablar de eso. Pues que me encanta. A mí es que me emociona muchísimo. Además, como le tengo tanto cariño a don Bartolo, porque aparte de ser amigo, es compañero del Club de Lectura, y le tengo tanto cariño. Y además es que ese habla tan bonito que se está perdiendo, que es que los niños de hoy en día, tú le dices cualquier cosa y ya no saben lo que es. Y es que me encanta, mira, es que los bellos de punta se ven bonitos. Decía, yo he tenido la suerte, decía alguien en redes sociales en los comentarios, decía que qué suerte teníamos en Ubrique de tener a Bartolo como profesor. Vamos a ver, don Bartolo nunca ha sido mi profesor, pero es que lo adoro. Esta tarde he estado con él al mediodía, a las 2. Y esta mañana. Y es que yo lo adoro a ese hombre. Ese hombre hay que sentarse a escucharlo. Siempre te da buenos consejos. Es que todo. Es que para mí es que don Bartolo, para mí es que es una maravilla, ¿no? Es que no tengo palabras. Yo he estudiado con la señora. Yo estaba estudiando historia con él. Yo hacía mi maestro. Sí, mío también. Sí, igual, ¿y qué recuerdos tenéis de Bartolo? Vamos, pues estupendo. Me acuerdo yo que cuando estaba un programa en la televisión que era Mesa y Punto, punto no sé qué, que daban las respuestas de la tarjeta, pues hizo las tarjetitas y todas las preguntas lo hizo como una de esas, y lo hizo en el instituto. Y más o menos estudiábamos, íbamos por la tarde y estudiábamos con las preguntas, con las tarjetitas esas de ya Sexta y Punto, algo así, era lo que era el programa. Sí, yo creo que ese era el programa, Sexta y Punto. Sí, Sexta y Punto. Además es que Bartolo previamente es un hombre que se ha rendido por su trabajo, sí, y por su pueblo, ¿no? Sí. Porque es un hombre que para cualquier cosa que lo llame, allí está. Sí. Yo digo que el libro podía haberlo completado un poco, ¿eh?, de haber hecho como los catalanes, ¿no? De decir, pues vamos a poner el habla de Ubrique como idioma, ¿no? Sí. Nuestro idioma andaluz, meter el habla de Ubrique y como idioma. Ese es lo que yo le veo que no ha terminado en Bartolo. Sí. Todo el mundo está con su idioma. Bueno, mira, ahora voy a tomar café con él, que quedó a las 6. Se lo dice de mi parte. Se lo digo de tu parte, Pepe. Sí, él dice de Pepe Carrasco que Okay, hay que completar el libro poniéndolo de idioma. En cuanto a las cifras del vídeo, dice que de las más de 420 voces que contiene la publicación, seleccionó Manuel Arenas 200 para quedarse en 70 palabras. Alguna incluso propuesta de los participantes del vídeo. No sé si había echado en falta alguna. No, sí, yo la verdad no echaba en falta ninguna. Pero porque la verdad, yo lo que él haga lo veo perfecto, lo veo maravilloso, porque es que se lo trabaja. Bueno, no trabajárselo, sino el doble de trabajárselo. Fran, ¿tú has echado en falta alguna? Yo, me parece que paran en la P, ¿no? En la P dice ya, Manu, hasta aquí llegamos. Sacarme. Perrillo, ¿no? Perrillo, ¿no? Perrillo. El perrillo es la más. ¿Por qué si lo que pasa es que tú dices perrillo y se queda la gente alucinando? Se queda alucinando. No dicen turraca, por ejemplo. Turraca, ahí, en verdad que no la dicen. Esa es una de... Pero la de perrillo es estupenda. La de perrillo es que vamos... Muy bien, muy bien. Sí, pero la de turraca era una de las que faltaban. Dile tú a alguien de... Bueno, de fuera, de que es una turraca, explícaselo. Pero le dicen bicho, ¿no? Bicho. Oye, que tenemos los ubriqueños, que cuando sale nuestro pueblo en un vídeo, cuando nos toca esa fibra, ¿no? Pero hombre, ten en cuenta que esto es un poco lo que dice Pepe. Estamos tan acostumbrados a hablar así, hablar como hablamos, que... Exactamente. Que no nos damos ni cuenta de lo rico que es nuestro léxico. Y sí, además lo hemos hecho rico nosotros. Pero también nos avergonzamos un poco cuando vamos por ahí, sí, de decir palabras que son nuestras, pero no, como no las conocen, pues... Bueno, no es que te avergüences, sino que no te van a entender. Sí, exactamente, pero también te avergüenza porque corriendo, ya no, porque ya tú echas valor y ya tú dices, bueno, ¿y qué coño se van a creer antes cuando lo malamente que hablan los catalanes? Que no entienden, pero nosotros también. Pero ya habla, pero yo... Es verdad que el ceceo lo escondemos algunas veces. Sí, claro. Tú coges un teléfono, sí, yo estaba en empresa y era coger el teléfono y te sale porque el otro iba a decir sigo. Yo no me avergüenzo, ¿eh? Yo hablo igual, lo que intento. No, vamos a ver, que no lo pienso, yo hablo como soy. Lo único que sí hago es hablar un poquito menos rápido, más lentito. Ah, bueno, eso también. Para que se me entienda un poquito más, porque si no, entonces no me entiende nadie. Vamos, nadie. Pero lo de meter palabras mías y el mío se queda. ¿Cómo? Claro, no te. Sí, pero es cierto que se sustituye mucho el. En conversaciones el ceceo por el ceceo, incluso sí, sí, hay gente que viene que cesea y no cesea. Yo tengo un amigo mío que es maestro y ha venido ceseando y le digo, a ti te voy a pegar ya dos semanas, ¿no? No, lleva ya tiempo, pero le digo, a ti ya te voy a canear un poquito, hombre. Entonces es que, claro, también el problema que tiene un maestro es que a la hora de expresarse pues también tiene que entender que a la hora de hablar pues lo tienen que entender perfectamente los alumnos. Porque hablando de Don Bartolo o retomando a Don Bartolo, yo siempre he dicho que los maestros no son los que más saben, sino los que mejor enseñan. Que es la diferencia entre yo casi todos los maestros de matemática que conozco son auténticos genios, pero la matemática es tan difícil de enseñarla que no saben transmitir todo lo que saben. Ellos, tú te atascas en una cosa que es muy simple y ellos se cabrean contigo. Tú te das cuenta, los maestros de matemáticas se cabrean contigo cuando tú te atascas en una cosita que para ellos es lo más simple del mundo. Y entonces ellos se ponen como nerviosos y todo. ¿Cómo te vas a atascar ahí? Porque para ti es muy fácil, para mí es muy difícil. Claro. Y es a veces la empatía que no tienen cierto tipo de docentes a la hora de transmitir la enseñanza. Ya no es lo listo que sea, sino cómo eres capaz de transmitirla para que tus alumnos, en este caso tus niños, sí, se apasionen por la lengua, como conseguía Don Bartolo, sí, y por lo menos no un tema como es la lengua, que es un poco escabroso, no aburra, ¿vale? Uh-huh. Él conseguía eso, porque ha sido maestro mío y yo he tenido 3 años desde sexto hasta octavo. Sí. Y era una clase que nos decía, puf, ahora toca esto, ¿vale? hay clases que hemos tenido, ahora nos toca. En este caso, Don Bartolo no era una de ellas. En mi caso. Él no puede remediar, es así y así se va a morir cuando le llegue su turno, que Dios quiera que sea dentro de muchos años. ¿Vale? Pero que él es así, que él no lo puede remediar. Pero yo he estado con él de viaje y haciendo cosas con él y eso, y siempre lo ve igual, siempre la misma sura, la misma, pues eso, sí, la misma, habla contigo, habla con este, habla con el otro, como tiene que ser, por lo menos para mí. Y es buena persona, sí, porque sí. A lo mejor tú puedes ser buen maestro y puedes ser buen profesional, pero él es buena persona. Y eso le... la bonomía, sí. Y desprende esa pasión. Sí. Puente del Petaquero, yo quería plantear la manera que tenemos de celebrarlo. No sé si este es un año como para tomar de referencia, porque por la pandemia, pues evidentemente no se pueden celebrar nada, ¿no? Pero sí es verdad que otros años se ha celebrado el acto de reconocimiento, de homenaje a las categorías, ¿no? De comerciantes y demás, de viajantes, uh-huh, y de marroquineros. Sí. Pero no sé si os da a ustedes la impresión de que ese acto intentan como ponerlo de alguna manera para que no entorpezca, entre comillas, el puente y la gente se pueda ir por ahí. La gente se va a marchar, sea el puente de la Petaquera, sea el puente, sea la romería, sea lo que sea. La gente está clamando de es que aquí hay buenos coches, hay muy buenos coches, y están toda la semana parados y hay que moverlo. El tiempo de moverlo, el fin de semana. Yo no critico a nadie de que se vaya por mucho, pero siempre hay alguien, siempre aquí, en el pueblo siempre hay alguien. Siempre. Porque yo he estado aquí, puentes que me he ido y puentes que me he quedado. Y he ido a algunos actos y siempre hay alguien, siempre hay. Sí. Es decir, que nunca estamos solos. Yo valga por delante que se han ido tantos autobuses, han salido por la feria, que van. Pues yo he pasado ferias que no que se caían las cafetas, es decir, que menos mal que se han ido. Sí. Porque si llegan hasta aquí no cabemos. Es decir, que hay gente que siempre habrá eso. Y yo pienso es que a un marroquinero, lo que menos le puedes obligar es que se quede a un acto institucional aquí en Ubrique de petaca en el fin de semana, porque precisamente es una persona que entra a trabajar tempranito y sale, bueno, ahora tiene un horario no, un poquito mejor. Pero valga por delante, Fran, perdona, que cada uno pueda hacer lo que quiera, que no se le puede recriminar. Además, hemos estado tanto tiempo encerrados, pero que son personas que trabajan mucho. Tienen unos horarios. Esas muchas horas de trabajo. Sí. Entonces, para colmo, no le vas a decir. Quédate. Entonces, quédate. No le vas a decir. Que tú dices, sí, Rubén, que haga lo que le dé la gana. Claro, claro, tiempo, y que lo disfrute como mejor entienda. Pero yo digo que siempre quedamos aquí. Porque es que, vamos, no somos prisioneros de este pueblo, todo lo contrario. Este pueblo pone muchas cosas encima de la mesa. Sobre todo ahora la hemos notado como carencia, pero ha puesto muchas actividades, el que las quiera, que las coja, y lo que este pueblo o la corporación que esté, la que está ahora, la que esté o la que estuviera más adelante, lo que tiene que seguir apostando es por darnos ocio, por darnos cosas para que nos quedemos aquí, ya que la gente haga lo que quiera. Pero sería más triste que dijera, es que me voy de mi pueblo porque no hay nada, porque no hay. Sí. Playa no tenemos. Es lo único que nos falta. ¿Vale? Además, que con el tiempo que llevamos encerrado, vamos a decir entre comillas, la gente está clamando. Uh-huh. Y es verdad, tanto los niños, para llevarlos a las playas, los pobrecitos míos que están con las mascarillas en los coles. Yo mi nieto tiene la gomilla esta de aquí, la tiene señalada, porque está las 5 horas que está en el colegio, tiene que tener, no le quitan la mascarilla para nada. Claro. Y tiene de salir al recreo ese, pues. Esto señalado. Es que mire, la gomita que señala. Yo le voy a decir una cosa, mire, el día del petaquero es el día del petaquero, que en Ubrique siempre es, vamos, sagrado, ¿no? Pero es que tenemos que todos los años siempre intentamos de coincidir el día del petaquero con la crujida de gamones y todo eso. Y aunque nos parezca mentira, pero eso es la pura realidad, nuestros hijos, lo primero que nos dicen, ¿y cómo nos vamos a ir a esto y lo otro? ¿No vamos a crujir los gamones? ¿No vamos a ir a la crujida de gamones? Porque eso, vamos, que lo he escuchado yo decir a los niños y a los padres. Y eso también tiene mucho, ¿eh? Porque la crujida de gamones es muy importante para Ubrique. Manolo, creo que ha sido el que mejor me ha entendido, porque yo me habré explicado muy mal. Si entendéis de alguna manera o encontráis alguna otra fórmula para celebrar el Día del Petaquero todos aquí, ¿habría alternativas o lo veis bien tal y como está? Y que cada uno, pues, como decimos, ¿no? Que gaste su tiempo libre en lo que buenamente quiera. También, si no se quiere aprovechar un puente, pues yo que sé, un fin de semana cualquiera se puede celebrar el petaquero, porque solamente un día. Pero es que los gamones es muy difícil, porque los gamones son el 10-3 y claro, pero eso es que no lo puede hacer coincidir con los gamones. Los gamones es el primer sábado de mayo. De mayo. Y el día del petaquero es el último. El último. lunes, entonces, en este caso de... Entonces muy difícil. No, muy no difícil hacer poderlo coincidir. Hacer coincidir. Y pero... en todo caso, no nos quites fiestas, darnos más. No me las agrupes. Yo que la jornada laboral va a ser de lo que FIFA ha hecho otros años ha sido coincidir la romería con el otro día, el día del petaquero, ¿no? Con el día del petaquero, eso, ¿no? Eso se ha hecho coincidir también. Domingo romería y lunes el día del petaquero. Y otro puente. Sí. No, y aparte que eso no se va a poder quitar nunca. Nunca se va a poder quitar de que diga, o el día del petaquero, el pueblo se cierra, se queda todo el mundo dentro. O el día de la Virgen y se queda todo el mundo dentro. Así que no podrá ser nunca. Y además yo llevo diciendo en esta onda mucho tiempo, que eso pasa sobre todo en las ferias. Es que la gente... Pero tú cómo vas a obligar a la gente que... Tú lo que tienes que hacer es una feria en condiciones, planteártela, hacerla bien, feria. Darle la mejor feria para que se quede, y ya está. Y ya está. Y ya no, a partir si de ahí, tú no critiques a la gente que se vaya. Ya otro año, tú, si que sabrás tú las cosas que tienes. Yo estoy harto de decirlo, el día que los ubriqueños nos dé por quedarnos en la feria, no va a haber recinto feria. No lo hay. Pero yo lo he dicho, que pero se van 11 autobuses, salen en feria normalmente, a lo menos se van 11 autobuses. Excursiones son 500, por ahí 500 personas y dices tú, bueno, menos mal que se han ido porque 500 si no, personas que no se cabe. Menos, entonces no tú lo que tienes que hacer es, bajo mi punto de vista, vamos, es lo que yo pienso, es organizar las cosas para que se quede y ya y el y ya que está. Se quede ahí, que se vaya, y después viene el fin de semana, que viene todos los pueblos alrededores y viene también, pues y la gente está, que viene de las excursiones, que lo vienen a el lunes después las ferias que tenemos en la avenida todos los sábados y viene por la noche también, claro. Y por regla general siempre se intenta, a lo mejor si te vas el primer día de feria, o sea, pasas aquí el primer día de feria, te vas en el día siguiente por la mañana y ya no vuelves hasta el domingo, supongamos, o viceversa, te vas a eso y vienes al final del día de la feria, que siempre se aprovechan, al ser el primero, ser el último, se aprovechan los días de feria, las excursiones, sí, se aprovechan, yo te lo digo porque yo he llevado muchas. Ah, pues este es el culpable. Yo no pongo un autobús, vete tú solo. El tío tiraba de 60 personas. No, pero es que lo digo y el primer día dice, bueno, vemos la feria, cuando veamos la feria nos vamos. ¿No? Sí, que han salido a lo mejor de madrugada. De madrugada, a las 5 o las 6 de la mañana. Y eso es así. Dice un oyente que él, aunque trabaje poco, aunque no eche tantas horas, no sé si es marroquinero o no, pues que se va todos los viernes. Claro. Vamos a ver, tanto si tiene como si no tiene una segunda residencia, lo que tiene que hacer. Que tenga un campito, que tenga un piso en la playa, el que tenga para hacer más. Yo lo que digo, no es que trabaje poco mucho, que el marroquinero por norma general trabaja mucho, ¿no? Claro, muchísimo. Algo más de las horas de que le corresponden, porque echa más horas, ¿no? Entonces, para mí trabaja mucho, ¿no? Y además en un trabajo que no es nada cómodo. ¿Vale? Pues está sentado o estás de pie troquelando y lo que menos le gusta a una persona, sea marroquinero, sea lo que sea, es que le exija que con su tiempo libre haga lo que te tienes que quedar. Lo que le plazca a otra persona que no sea él, eso es lo único que un petaquero esa como mínimo, y a mí que me dejen de eso de que sea las 8 horas, eso nada. Tiene que cambiar mucho todavía. Las cosas están cambiando. Están cambiando, pero... Pero todavía falta mucho, pero ya no... Vamos, que no es lo mismo que cuando tú, Manuel. Pero que casi en todos los sitios... Cuando tú echabas más horas trabajando que en otro lado. Eso sí, pero que casi en todos los sitios echan tus 9-10 horas de trabajo. Eso, de 8 a 8 no hay quien lo quite. Pero siempre se trabaja un pique mediodía. Siempre. Mediodía. De 12, de 1 a 12. Media jornada, ¿no? 12 horas. Sí, eso, 12 horas. Eso, exactamente, que es lo que siempre. Yo más o menos siempre es ese el horario. O sea, antes no, antes cuando nosotros echábamos más. Entonces Bueno, después se llevaban las tareas a su casa. Después nos llevamos las tareas a nuestras casas. A las 2 de la mañana, por ahí. Éramos diferentes, o sea que eso no... Pero hoy en día, por regla general, que todo el mundo de 8 a 8. Bueno, entonces cuando llega un viernes, que los viernes salen. Sí, exactamente. Sí, todo eso. Que la cosa está cambiando para sí. Va cambiando para bien. ¿Todavía tienen que cambiar algo más? Pues por supuesto. Pero va cambiando para pero bien. Pero que a un marroquinero le decían prácticamente, ahora hay muchos que están de esa forma, que un sábado iba, que un viernes iba a salir por la tarde y él no se decía. Es que el sábado se trababa hasta mediodía. Y hay veces que los sábados trabajan. Siempre, bueno, mucho tiempo. Es que es verdad. Ya la marroquinería no se entiende. como era antes tampoco, que cogía prácticamente una pieza y la acababa. Ahora tenemos otra forma de trabajar. Hay otro sistema, hay otras cosas. A mí me está gustando Ubrique porque cuando voy por ahí veo a la gente así, digo, ya somos un poco vasco, un poco a la hora de trabajar, somos muy responsables. Aquí hay poco asentismo. Aquí hay poca gente que diga, yo me quedo en mi casa y no voy a trabajar, ¿eh? Somos un pueblo de currantes auténticos. Aquí la gente se levanta, algunos hasta con fiebre y todo. Bueno, ya no, porque con el COVID. Ya no te dejan entrar. Algunos ahí medio pachucho para no perder día. Y somos un pueblo de currantes. Sí. Y entonces, a un pueblo así no le va a decir, ahora te quedas aquí en el puente a ver. ¿El a quién le dan el premio este, el otro? Pues me quedaré en el puente o me quedaré en el puente. Ya veré, pues ya me enteraré después. Ya veré lo que hago. Si quiero verlo. Es que lo que he dicho yo, que somos 17.000 habitantes más o menos los que habemos. Y que porque se vayan 400 o 500, quedamos todavía aquí. La tira. Circunstancias, ¿no? muchos años. Más los que vienen de fuera. Estaba yéndome en la feria. Pasaba un día de feria y después me tenía que ir. Yo no podía quedarme aquí con mis hijos. Obligado, porque tú ya, ya me dijiste que tú la feria no te quitas. No, pero obligado. Cuando mis niños eran pequeños, estaba obligado a irme con ellos, ¿no? Y eso, pero pasaba un día y el otro día me tenía que ir, muchos años. Si a mí no me voy a decir, nadie te tiene que quedar, así que... Normal. Había otro... Bueno, quiero que hablemos de la subida de la luz. Quiero que me contéis si vais a ser de los que os vais a levantar de madrugada, poner la lavadora o planchar, o cómo lo vais a hacer. Estoy pensando en poner la lavadora a partir de las 12. Yo lo que he pensado es que la has definido malamente. Sí. La has definido como la subida de la luz y no es así. Ha subido el precio, ¿no? Bueno, ha cambiado la tarifa. Sube en algunos y baja en algunos tramos horarios. Casi donde era más cara hasta ahora es ahora lo más barato. O sea, que sube. Tú me dices a mí el que viva en un bloque de piso. Y que la lavadora se la pongan a las 12 de la noche. Yo he decidido planchar y poner lavadora los fines de semana, aunque no me pueda ir. Que la más barata, la franja más barata es sábado, domingo. Yo la verdad es que he visto poco de eso. Os explico un poquito, mira, la hora que se llama... ¿sabe? ¿Pero de verdad que lo vas a explicar? ¿Sí? No has tenido que hacer ningún curso ni nada. No, pero tengo un croquis aquí muy bonito con los colores. Vamos, yo te lo explico, porque yo lo hago... yo pongo el móvil cargado. Y tiro para arriba, ¿eh? Yo creo que todos hemos visto el colorito. Hora Valle, que es el color verde, que es el más barato, ¿no? Que es de 12 de la noche a 8 de la mañana, y el fin de semana entero. La hora llana, que es lo amarillito, que es de 8 de la mañana a 10, de 2 de la tarde a 6 de la tarde y de 10 de la noche a 12. Y luego la hora punta, la hora más cara, que es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 10, que es más o menos las horas a las que más estamos en casa. Pues ¿y, yo, ¿y desde ayer me levanté y me levanté a las 8 para planchar. ¿Y de 8 a 9 y me puse a planchar a las 3, de 3 a 4. Y digo, mira, que es más barata. Y las cosas de eso o la pongo por la noche o la pongo a cargar en las horas llanas. No en las horas, porque las otras horas... Eso lo vamos a hacer, si es más caro, si es más barato, eso se va a ver. Pero ¿cuál me has dicho que son las horas puntas? Las horas puntas es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Cuando estamos trabajando. Y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Cuando supuestamente también estamos... seguimos trabajando. Bueno, de 8 a 10. De 6 a 10. Yo salgo por ejemplo, a las 6 de la tarde, ¿no? Claro, pues ahí te va a costar más. Claro, es cuando más caro está, hasta las 10 de la noche. Vale, de 6 a 10 y de... Me tendré que ir con la bici por ahí. Y de 8 de 10 a 2, ¿no? De 10 a 2. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, ahí no puedes hacer nada, ni de comer, ni nada. Nada. No, es que no hay que comer. Yo lo compré un camping. Yo lo que sí está leyendo es la finalidad de esto. Y la finalidad de esto es no una finalidad cortoplacista, sino veo... Porque todo tiene sus pros y sus contras, obviamente. Ahora, si yo estoy pagando de media, por ejemplo, 90 euros y me subo a 120, no le veo los pros por ningún lado, ¿vale? Claro. Entonces yo cuando lo pague y vea si ha subido tanto, pues ya está. Ahora, si nosotros queremos crear un mundo ecológico en el cual tú tengas un coche eléctrico y llegas a tu casa y te puedas poner a cargarlo, por la noche, tienes que crear los medios para poder, el que se quiera comprar un coche eléctrico, que tenga alguna motivación, no que diga, lo que me voy a ahorrar de gasolina lo voy a pagar de luz. Y la pobre ama de casa. Este tipo de políticas entiendo yo que irán en ese sentido, en una política más de 2030, mirar por esto un poco más a largo plazo. Y el ama de casa que tenga café de comer o que tenga su telepuesta, su radio puesta. Que eso es todos los días. O tenga que planchar, o tenga que lavar, que se tiene que quedar de noche. No. Eso, es que hay muchas mujeres que están todo el día. Yo lo que pasa es que, como todavía no sé si va a ser más caro o más barata. Hombre, por lo que no está. Por lo que nos están vendiendo. Sí, porque ahora, donde más barato cuesta, es prácticamente igual que cuanto más caro costaba antes. ¿Sabes? Entonces. Pero esto es como, por lo que nos están diciendo algunos medios de comunicación. Otros medios de comunicación. No, estos son datos. Sí, son cifras. Pero claro, tendríamos que ver cuándo realmente la gente consume luz. Claro. Claro, es que todo eso es lo que no hemos visto todo el mundo todavía. Consuma luz, desde las 10. Hasta las 8 de la mañana, claro, pues dice un oyente exactamente, pues que cambiarán la tarifa. Dice un oyente que aquí el objetivo es ganar mucho dinero, ¿no? El de la luz tiene que ganar mucho dinero. Eso, ¿no? Y yo digo que si la luz es cosa de primera necesidad, como en esta época, en este tiempo, en el COVID, han dicho que se han quedado mucha gente sin luz, no la pueden pagar, no le pueden cortar la luz porque gente que no se ha podido calentar ni invierno. Si es una cosa de primera necesidad, ¿a qué viene subir la luz y cambiarla ni ponerla? Yo digo que tenía que haber en cada casa tener una serie de kilovatios o lo que sea gratis, porque es un producto de primera necesidad. Y si tú quieres tener aire acondicionado, págalo. Si quieres tener totalmente otra cosa, pero cosas de primera necesidad, eso tenía que ser gratis. Uh-huh. Totalmente. La luz gratis. Y el aire acondicionado en Andalucía a las 4 de la tarde en agosto es de antiguamente te presentaba debajo de un olivo. Pero es de primera vez. Quien dice el aire acondicionado, pues también. Quien dice, pues no, yo veo que es mejor que pongan la calefacción, ¿no? Que sea una copa eléctrica para que te pueda calentar, que el aire acondicionado. El aire acondicionado puedes abanicarte, ducharte, refrescarte, mantener la casa cerradita, así oscurita. Hay mucha malla. Yo digo que si es también, pues también, pero que tenía que haber una serie de kilovatios y a en un horario normal, como dice Patrick, que la mujer pueda, o la mujer o el hombre pueda cocinar y pueda lavar y pueda y no molestar de noche, como dice, que te ponga la lavadora. Bueno, la mía que se sale de la cocina se pone muy divertido cuando centrifuga, que no suba. Que mi vecina. No, dice, pero un segundo, porque ha habido un oyente que parece que el mensaje lo ha escrito tú, Pepe, porque decía que cuando vean que todo el mundo consume de noche, nos pondrán la luz más cara por la noche, y dice que no seamos tontos, que es para ganar ellos más. El oyente dice, Manolo, y le doy paso a Manolo, que el problema de la luz es que tiene que bajar el IVA, que también lo claro, tenemos más. Claro, el 21. Todo eso influye. Hay países vamos a tener que volver a como estábamos antes, nosotros, los uriqueños, nuestro botijito y nuestro abanico para podernos arreglar un poquito de calor. Nuestro botijito para que podamos beber el agua media fresca. O recuperar las empresas que privatizaron. Porque la verdad que ahí. Si la luz es o recuperar que sirven de planes de jubilación para medio parlamento. Eso es lo que son muchas cosas. Cuando se estudia, cuando se habla de corrupción y eso se permite y una persona que ha tomado decisiones para que una compañía eléctrica, ¿vale?, se privatice, le metan mano un puñado de empresarios y después ese hombre acabe en el consejo de administración de esa eléctrica, eso es peor que la corrupción propiamente dicha, porque lo que le ha estado dando medio es para que se forre, como ha dicho este oyente. Tú te das cuenta y no hay ni una vez que tú digas que las compañías eléctricas salen perdiendo, y cuando presentan los datos a finales de año dices tú, maldito el dinero que han cobrado. Y que en años de crisis te salgan los bancos diciendo que tiene superávit, que te salga la luz que ha ganado tantos millones más que el año pasado. Eso es vergonzoso. Que un banco diga que vaya a 8.000 personas y ahora presente una cuenta de resultados horrorosa. ¿Pero cómo vas a 8.000 personas? Que te tendrás que ir tú de arriba o vas a dar tu acuerdo. Antes, cuando se los va a ir todos los yupatintas. Yo digo que los impuestos, si sube la luz, quita eso, quita el IVA, a muchas cosas, a todos los productos de primera necesidad, Yo no estoy a favor de bajarle el IVA. Porque el IVA, al fin y al cabo, es un impuesto que se supone que tiene que repercutir en todos nosotros. Pero ponlo en otros sitios que no sean de primera necesidad. Pepe, claro. Yo no estoy a favor de bajarle el IVA. Lo que estoy a favor es de que ellos no ganen tanto. Si para que el precio, lo que nosotros pagamos, sea un justo precio, primero lo que hay que quitarle es al que le han privatizado una empresa, al que la ha comprado y se está poniendo las botas, al que le hemos para las energías verdes les dimos un dineral y energías verdes no hay por ningún lado, es como todo, los inyectamos de dinero y después no vemos beneficios por ningún lado, pues los primeros que tienen que bajar los precios son ellos. Son ellos. Sí. Y por supuesto no cortarle la luz, pero si eso a una no se familia puede. Que no puede pagarla. Como ha pasado que después te encendieron velas y la pobre mujer. Estas cositas son las que ya no se pueden ni permitir en este país. Y ya a partir de ahí, pues si en vez de un 25 tiene que ser un 10, o un 20, o un 15, pues sí, también. Pero lo primero, que tú dejes de ganar tanto. Que a mí no me digan que un presidente de un consejo de administración de una eléctrica gana 2.000 millones de euros, 4, lo que sea, que no lo sé ni lo que gana, porque me parece tan estrambótico que una sola persona gane tanto dinero y después todos los recortes y todas las subidas las tengamos que pagar el resto de la gente, pues esas son las cosas también. Yo es que no he visto todavía que ningún jefe haya dicho yo gano de sueldo tanto al año. Yo eso no lo he visto todavía. Hasta que no lo vea, no lo creo. Pero vamos, porque es que tampoco... Eso es que te pone unos sueldos... lo dice el jefe, lo dice al lado, tremendo. Es verídico que ganan esos dinerales. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, si a ti te ponen en un cargo y te dicen... Te voy a pagar 1.000.000 de euros, no va a decir el esto. No, págame 500.000 y los otros 500.000 se los rebaja a los demás. Sí, si hubiera gente por detrás que ese sueldo no se lo pudieran pagar porque no gana tanto, pues no se lo pagaría. No se lo pudieran dar, porque nadie va a decir no me lo pague. Lo primero es que le ofrecen ese dinero en ese puesto. Ya, entonces, pero si le ofrecen porque ganan mucho dinero, claro, y tienen que tener gastos. Pero vamos a ver, que la culpa no es del jefe, sino la culpa viene de la empresa, del más para arriba. La empresa viene de arriba, claro. Claro, es que el recorte no se lo puede llevar un director general. El jefe se le dan 5.000 que le van y dice, ese es el problema también, lo ha dicho Pepe, los que permiten que los precios abusivos se... Porque después también pasa unas cosas. Siempre nos acordamos de estas cosas en lo malo. Me acuerdo que subió hace poco el precio del kilovatio en plena ola de frío. Sí, también, un 27%, se puso el grito en el cielo. La gente loca perdía, Dios mío, que la subida eran 4 euros. Pero una semana después bajó a mínimos históricos. Sin embargo... Eso no se dijo nada. No se dijo nada, absolutamente. Todo, y es que esas son las cosas que también pasan. Eso es verdad. Solo nos acordamos de estas cosas cuando nos aprietan un poquito, cuando somos beneficiados. Cuando te duelen, a mí me duele. Claro. Pero es que no nos llamamos a la calle. Las eléctricas que nos han bajado el precio máximo, no nos lo han bajado ni nos lo han subido. Esto lo marca, quien lo marca, que es el mercado y listo. Nos escriben al WhatsApp, dice que no hay que estudiar mucho, que las energías renovables, ¿qué pasa con las energías renovables? Pues todos los polígonos con placas solares, toda la luz del pueblo con sistema solar y las casas igual. Dice que hay tejas de sistema solar y verás cómo no quieren de esta manera, pero se consumiría menos energía nuclear, menos carbón, etcétera. Dice que Alemania tiene menos sol que nosotros y tiene más luz renovable que nadie en Europa. Eso es verdad también. Sí, pero también te cuesta dinero poner las placas solares. Las placas solares, que lo que iba a decir. Y me costaba 11.000 euros poner las placas solares. Es que tampoco te dan mucha ayuda para cambiar a energía renovable. Fui a pedir porque me dieron que había unas subvenciones, fui al ayuntamiento a preguntar, y eso estaba ahí, pero como no se había aprobado en ningún pleno ni nada, eso estaba ahí guardado, pero que no sabían, que no de eso, que... No, las placas bancas, Eso vale caro, Es cuando lo de esto para hacer las casas ecológicas te daban un dinero, tú pedías una ayuda y te daban un dinero para cambiar los marcos de las ventanas para que no se fuera y los toldos. Al final tú pedías el ayuda para cambiar las ventanas y los toldos y al año siguiente pagabas más de lo que te costaba pagar cambiar los marcos y los toldos. ¿Por qué pagaban más? ¿Qué? ¿Por qué pagaban más? Porque tenías que declararlo y al declararlo en la declaración te venía el dinero que te habían dado. Más de lo que te habían dado. Tenías que pagar más de lo que te habían dado. Eso no puede ser, pero... No, eso es imposible, pero vamos. Pero vamos, que es así. Más de lo que te habían dado, no. Es que en proporción al impuesto que te correspondiera. Tendrías que pagar algo de impuesto, pero que era fin, ¿eh? Que era fin. Sí, tendrías que pagar. La tienes que justificar la declaración de la renta. Claro, por eso. Ahora, que tienes que pagar más, no. No, no, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo porque... Entonces, yo entiendo lo que quieres decir, Patrick, a lo mejor te lo estudias porque dices, bueno, tengo que hacer aquí una inversión a lo mejor de 12.000 euros. Claro. Me dan 3.000, pero de los 3.000 tengo que pagar 1.000 o 500. Y dices, pero bueno, son. Al final son 2.500, pero me tengo que gastar tanto. No, que te lo digo porque lo pedimos para un toldo, miramos para un toldo y cuando vimos todos los pros y los contras, nos costaba más barato poner el tordo que pedir la subvención. Sin subvención. A lo mejor para un tordo sí, pero para una subvención grande no, porque, por ejemplo, yo lo sé por las subvenciones de los pisos, que para... Sabéis que antes todos los vecinos pues tenían que hacer la declaración y meterla. Tienes que hacer la declaración, meterlo todo y después le decíamos, ¿esto qué? Dice, pues nada, esto que la tienes que incluir, ya está. Esto no es que tengas que pagar más ni menos. Pero que vamos que lo... Que si tú has recibido proporcionalmente este dinero, pues lo tienes que declarar. Que lo estoy hablando con sí, claro, conocimiento de causa. Un tordo que cuesta un dinero. Sí. Dice, bueno, le ha dicho David Cifredo de Facua a nuestro compañero Juan Carlos Panal esta misma mañana que recomiendan que incluyamos siempre nuestro contrato dentro del mercado regulado por el Estado, porque dice que ninguna comercializadora del mercado libre ofrece precios más baratos. Sí. El segundo consejo es bajar al mínimo la potencia contratada, siempre en función de nuestras necesidades. Y la recomendación más evidente, pero a la vez más primordial, es amoldarnos en la medida de lo posible a los horarios establecidos. Claro. Patri dice que se va a adaptar, Fran dice que se va a esperar a ver cuánto le sube la factura del alumno. Exactamente, esto hay que verlo. Y Pepe y Manolo... No, yo me voy a abstener porque la verdad, si yo tuviera que vivir en un piso y me pusieran la lavadora a las 12 o la 1 de la noche, tú irías escucha, no molestes más, hombre. Yo me voy a adaptar fin de semana a poner lavadoras y a planchar. Bueno, ya te digo que yo empecé ayer planchando y planché de 8 a 10 de la mañana y de 8 a 9 de la mañana y de 2 y de 3 a 4 de la tarde. En esos horarios hay una cosa muy importante, que es lo que ha dicho Patri, perdona, hija, que está ahí. No, sigue. Que es que el fin de semana tiene la tarifa buena, ¿no? Pero, sí, pues ya está, claro, a la valla plancha. Fíjate tú, que cuando más tiempo... Lo que pasa es que hay mucha gente, como decíamos antes, que aprovecha para irse el fin de semana. Pero es que mira, es que yo conozco una familia que no plancha nada, nada, nada, nada. Pues mira. Nada. Patri, si el fin de semana... Que plancha hasta los calcetines. Hay gente que se va... Que no te preocupes por la gente que se va un fin de semana por si puede pagar un poquito más en la luz. De verdad te lo digo. Si hay gente que dice, es que el fin de semana no lo van a aprovechar porque se han ido por ahí. Esa gente que no te preocupes mucho y pueden pagar la luz. Exactamente. Esa gente tú no te preocupes. Yo me voy a quedar la valla plancha. Que si hay familia aquí que todos los fines de semana se lo pegan de volata afuera, por eso no te preocupes tú si les va a subir la luz un poco. Pero que mira, que hay ropa que no se plancha. Y antiguamente se planchaba todo, ¿no? Ya va, cada vez van planchando menos. Y yo conozco una familia todo. Que no plancha nada, porque la sábana, como está para dormir, pues le hace así con las manitas, la dobla y ya están puestas otra vez. Es que las camisetas, que eso son las camisetas de deporte y eso, pues eso, le dan una manita así por lo alto y no se la doblan y ya está. Las calzonas, pues mira, yo, como soy tan ahorradora, tan ahorrativa, yo sé, hasta las 10 de la noche no se va la luz del sol. Pues tuve mis balcones abiertos. Y yo, antes de las 10 de la noche, cené. Para cenar con la luz. Y yo no encendí la luz en toda la tarde. Pues yo tengo que cuando me fui a acostar, encendí la del cuarto de baño y la del dormitorio. Ya está. Bueno, yo estoy de acuerdo en que las mujeres... Yo no puedo comer con las luces LED. Las luces LED tiran de pocos kilovatios. Sí. Hay que decírselo a la gente también. Hay que claro, al final el ahorro más importante te lo puede hacer la plancha, en la plancha, en los lavados, en la vitro un poquito también, pero encender la luz, las luces el termoeléctrico de poco, gasta un montón. Bueno, yo tengo gas tanto en cocina como en... Tengo gas, no tengo ese problema. Y luego hasta que te suban el gas, porque tú ten en cuenta que esto... Frank, ni una que pregunta. Los que yo hablaba antes de los listitos de los consejos de administración que están dos lados metidos, en gas natural. Esta gente no dejaron títeres con cabeza. Voy a coger la bomba de mi... Pero por regla general las mujeres son más ahorrativas que nosotros. Nosotros somos un poco más... desmadrado, porque es raro que nos lleguemos al cuarto de baño y no encendamos la luz cuando a lo mejor se ve. Y ya entendemos. Bueno, ¿y una carga del móvil cuánto te cuesta? ¿Poco o qué? Es más barato no cargarlo. Carga del móvil también es poco, porque son de litio y son pocos. Lo sí. que pasa es que prácticamente estás cargando. Pero, por ejemplo, vienes aquí con el móvil, lo enchufas mientras estás aquí. Y ya lo pagan entre todos los briqueños. Pero me iban a decir que es rata. No, pero pagan entre todos los briqueños y ya está. Por ejemplo, dice la gente, cuando tú dejas el enchufe puesto, eso está consumiendo luz. Pero al año una estimación anual puede ser entre 20 y 30 euros al año si tú te dejaras un enchufe completamente puesto todo el año. Entonces, son cosas que tú tienes que tener. Vamos a ir viéndolo con los meses. Claro, igual, pues sí, después del verano retomamos esta charla y vemos lo que nos ha subido a cada uno la factura. Yo hoy hablando con una persona le digo, lo que tengo más claro que el agua es que un endiñarnos no nos pueden endiñar. Porque se levanta el país, o sea, el país ya no... Esto no se trata de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de centro. Es que esto es un país ya que no puede soportar ya más que le den más tralla por todos lados, siempre que, a los mismos. Claro, entonces, si la luz sube 2 o 3 euros, pues algunos dirán más. Por 2 o 3 si euros, la luz baja, todos nos estaremos callados. Mira, nadie diremos nada. Por claro, mira, yo tenía 4.400 vatios contratados. Me di cuenta y digo, uy. Eso es una barbaridad. Si yo no tengo 5. Si sí, yo no tengo más que la lavadora, 5.500. La lavadora que no la pongo tanto, la nevera y la televisión, porque el aire acondicionado no lo pongo ni en invierno ni en verano, porque yo me he acostumbrado. En invierno tengo manta, y en verano cierro mis ventanas por las mañanas, lo mantengo todo fresquito y luego lo abro. Claro, lo ve. Ya está. Y claro, como casi siempre no estoy. Tú sabes, yo tengo 4.000 y 5.000 y bajé a 3.000, a ver, porque 4, lo he bajado 4, hace 400, un mes y pico, a ver cuánto me viene esta factura. Y yo hay veces que enciendo el horno, he encendido la estufa y me han saltado la luz, pero yo no contrato más potencia. Digo, este es el chivato para que apaguemos cosas. Señores, pero con 5 tienes que tener un montón de cosas encendidas. Sí, correcto. Pero yo antes tenía 3, y la vitrocerámica y eso. El termo. Y pero tú pones a lo mejor en el horno, no sé qué, y a lo mejor, yo qué sé, como yo tengo la placa sola, ahora la tengo mejor, porque la cambié. Pero antes le tenía que dar a la corriente eléctrica para que me calentara el bombín. Pues a lo mejor estaban 3 y me saltaba la luz. Digo, nada, pues a quitar algo. Uh-huh. Porque lo que no puedes hacer es coger y contratar más vatios para que a ti, en tu cómoda vida, tú no vayas encendiéndolo todo, sí. Que eso es lo que... Esta tarifa, lo único bueno que yo le puedo ver es eso, que dejemos... Que pensemos en las cosas un poquito, en todo lo que tenemos, en lo fácil que encender una luz dándole un botoncito y nos hemos acostumbrado absolutamente a todo. Y ahí hay cacharro que hace así y enciende y la luz. y es que estamos completamente acostumbrados a la comodidad. Y entonces cuando nos sacan de nuestra zona de confort, que es que tengas que hacer las cosas en un horario no establecido, pues es verdad, pues te han sacado de tu zona de confort, pero en el momento que lleves 3 años fuera de esa zona de confort y lo sea de nuevo, pues pasará lo que dice. Se convertirá en esa zona de confort. Pasará lo que dice el oyente y dice, pues ahora la nocturna más cara. Más cara. Eso es irse acostumbrando a los horarios. Y ya está, y fuera, hombre, y no queda más. Hombre, quien se fastidia más son los negocios. Tanto tiendas de ropa de pequeños comercios, estoy hablando de eso. Y los bares. Los bares que tienen las neveras por las noches puestas también. Claro, tienen que tenerlas. Pero tienen claro, todo el día. Entonces, pero tienen entonces, también todo el día. A lo mejor antes por la noche gastaba. Esos son las, eso lo va a cantar. Eso lo van a cantar las facturas. Lo van a cantar. Quiero volver un poco a lo de antes. Y dos mensajes que se nos quedaban de los oyentes atrás. Decía que la calidad de vida en cuanto a la marroquinería la han dado las grandes marcas. Dice que si trabajáramos para el Corte Inglés y el mercado español, pues seguiríamos igual. Y luego otro que dice que a él lo único que le gusta de la feria son las vacaciones, que no se queda aunque le den un bono a gastos pagados. Pues perfecto. Muy bien, perfecto. A disfrutarla. Perfecto, que perfecto. Y es verdad, no está diciendo más que la verdad. Fíjate, ha dicho absolutamente toda la verdad. A mí de lo que me gusta de la feria son los 11 días que me hago. Y con esos 11 días hago yo. Claro, y además más barato, se puede estar más barato con menos gente. Con todo, es que pero muchas no sé, más comodidades. A lo mejor es más caro, pero hace lo que él quiere, sus días libres. Hay mucha gente que no veranea en agosto, julio y agosto. Hay gente que coge sus vacaciones en octubre, en septiembre, depende de dónde vaya. Sí, porque hay menos gente, hay menos agobio. Y más barato algunas veces. Y más barato, sobre todo más barato. Y coincido también con yo estos días que está viendo sin la tele algunos programas eso de la gente viaja mucho en junio. En junio sí, cogen muchísima gente de vacaciones. Hicieron algunas entrevistas en los aeropuertos y se van de vacaciones. Ahora en junio y empezaban ya las vacaciones. Es más barato, tú vas en junio y es mucho más barato. Bueno, Pepe, y tú y yo que vamos a Cádiz, sabemos cómo es Cádiz en julio y Cádiz en agosto. En agosto. Y sabemos cómo es Coni en julio. En agosto será más caro, pero en agosto en Cádiz no puedes aparcar por ninguna parte. Claro, no puedes aparcar, los restaurantes están más llenos. Y tienes que pedir. Esta fecha que ha sido de esto y tenías que pedir hora para reserva por los restaurantes porque la gente iba. La gente. Con eso de menos aforo, tenía que tener menos aforo. La gente le gusta más agosto, entonces agosto se llena más y te cuesta más trabajo hacer cualquier cosa. Y decía Fran antes que la labor del ayuntamiento, del equipo de gobierno que esté, es preparar un poco la mejor oferta, ¿no? Cultural, lúdica, musical, festiva, para el que se quede aquí. Y me explico. Parece no, se va a reactivar un poco la cultura, la música, los eventos aquí en Ubrique, con teatro, con conciertos. El 12 de junio tenemos a Daniel Pérez y ayer hablábamos aquí la tarde con Carmelo Blanco, que es uno de los promotores del festival, que se va a celebrar 9 y 10 de julio, porque ya anunciaba que lo adelanta también un día más. El Vive Sierra Festival, que este año pues parece que sí se va a celebrar. ¿Cómo veis todo esto? Que ya vayamos reactivando y ya se vayan celebrando eventos de este tipo. Yo la verdad, yo estas movidas las veo perfecto, maravilloso, porque eso es buena señal. Esa señal que vamos avanzando. Lentamente, no vayamos a pasar tampoco de la raya. Vaya que nos pasemos y entonces volvamos la caída. Pero lentamente y haciendo las cosas bien hechas, pues encantado, fabuloso. Yo lo veo también muy bien. Muy bien. Sobre todo. Yo, mi actividad cultural la empezaré en octubre de este año. Hasta octubre empezaremos algo de hacer de teatro y coplas y cosas de esto. La salita de teatro también ha anunciado que ya va, ya empieza recientemente. Decía Carmelo Blanco ayer, y le compro la frase, que es una buena oportunidad el festival para demostrarle a la gente que aquí en Ubrique pues podemos hacer las cosas de una manera sensata. En primer lugar, es buena noticia por lo que ha dicho Manolo, porque parece que poquito a poco vamos a ir reactivando. En segundo lugar, porque esta gente lo han pasado muy malamente. Carmelo Blanco, los feriantes. Muchísima gente que no han podido hacer absolutamente nada. Y no han tenido otra opción de hacer, a lo mejor, algunos eventos digitales, cualquier cosita, que no es lo mismo. No les reportan beneficios. Tened en cuenta que estos señores viven del espectáculo, de la cultura, de muchas cosas, y eso se ha paralizado completamente. Entonces ya es hora, en primer lugar, por nosotros, porque también los que hemos estado mucho tiempo encerrados, la labor que hace Pepe, por ejemplo, que a lo mejor no es tan lúdica, no es tan para ganar dinero, pero sí tiene... No, se gana, ¿eh? Nada. Pero ahí no tenemos que declarar renta. Nada, ni subvención ni nada. Pero ¿cómo la pedimos, eh? Pero tiene mucha... La ayuda que pedimos de lo que es utilizar la sala y esa cosa, eso está garantizado, nos lo han dado siempre y le agradezco a todos que nos lo han dado sin compromiso ninguno. Pero la labor que hace Pepe mantiene las mentes que han estado dándole vueltas a muchas cosas las tienen en otras cosas distintas, y por eso te digo que desarrolla un trabajo, una labor que es inmensa. La cultura, el deporte, todas estas cositas son a partir de ahora van a ser muy buenas para todo lo que nos también ha tenemos el rally, también otras motivaciones, tengamos otra perspectiva y tengamos también la visión de que lo que nos ha pasado, una desgracia, y que en este mundo hay cosas muy bonitas y que nos tenemos que agarrar a ellas para tirar adelante. Y está adaptarnos a todo. Decía Patricia que el rally también viene este año. Hemos tenido el rally de Jerez este fin de semana, que ha tocado un poquito de el pueblo, y tendremos el 26-27 de este mes, tendremos la subida a Ubrique. Y no hace mucho, yo creo que fue en mayo, ¿no? Hubo también... por Villamartín. Sí, el rally este de Rally de Cádiz, como se llama o algo así. Rally Andalucía, que es la prueba para el Dakar. Pero este parece que concentra más gente. La subida Ubrique parece que concentra más. Ahí sí que desde aquí le tenemos que pedir mucha responsabilidad. A todas las personas, porque me consta de que desde la escudería se están tomando esto muy, muy en serio. Hay cierta preocupación, como es lógico, por el comportamiento de la gente. Entonces, ahí es donde tenemos que demostrar, pues, el pueblo que somos, ¿vale? Y que cuando acabe todo esto, pues, aquí Pedro Carlos, quien le corresponda, pues diga, vamos, para quitarse el sombrero. Entonces, aquí hay que pedírselo a todo el mundo. Nosotros preocuparnos por eso, y el que viene de fuera... que también nos respete a los demás también, porque es que también viene mucha gente de fuera que no respetan nada, y eso también hay que hacérselo saber, ¿sabes? Y para eso está precisamente trabajando los señores directivos de la carrera, trabajando sobre eso. Eso es cosa de admirarlo, porque son muchas horas de trabajo las que echan. Están pensando los métodos, porque claro, controlar los aforos en un campo es más complicado. Sí, es sobre muy todo difícil. Muy difícil. Habrá que mirar a los puntos, digamos, más conflictivos, donde se suele aglomerar más la gente, gasolinera, pluviómetro, salida y demás. Pero sí es verdad que recordemos que estos señores, Pedro Cal, toda la escudería Ubrique, lleva 2 años sin poder celebrar la prueba, porque el año anterior la coincidencia con las elecciones se lo privó. Sí. También, y después también tienen un hándicap en contra, que es que no hay un protocolo. Imagínate que se ha hecho en otro sitio y dice, pues lo hemos hecho así. No es un circuito cerrado. Claro. Y ellos no tienen ningún protocolo, van a tener que sacar imaginación para hacerlo bien hecho, y seguro que les va a salir muy bien, que no tengan la menor duda. Y ya está, hombre, que por eso te digo que tenemos que colaborar también. Todo el mundo. Y si vemos a alguien que está haciendo el gañán, pues avisar a alguien de la escudería que esté por allí. La escudería, la policía, o quien sea, mira, que están aquí haciendo tenemos este a cuatro insurrectos que se pueden cargar tinglado. Y decirlo así de claro, porque si no es que esto, al fin y al cabo, los que acaban sufriendo y las consecuencias en la misma escudería. Sí. Que es lo que hay que evitar. Son hasta para atrás. Un verano donde también va a haber ludoteca y también va a haber cursos de natación infantil. Lo que sí ha cambiado, no sé cómo lo veis, antes eran 2 turnos de unos 50 minutos, que al final se convertía en 40-45. Ahora es un turno nada más, pero en vez de 2 semanas solo están 1 semana los niños, hora y media, por el tema de no tener que estar desinfectando. Mientras que aprendan a nadar. Yo la verdad que eso lo veo muy bien, porque eso es una precaución que tienen ellos que tomarla, y que la están tomando perfectamente allí en la piscina, que yo los veo trabajar, y chapó. Igual que en el pabellón. El cloro además mata el coronavirus. Así que, pero mira, en cuanto a los niños y lo que comentaba Pepe antes, ustedes sabéis que habéis, tal como estamos los listos aquí del cafelito de hoy, sabéis que fuera había muchos expertos en coronavirus. Sí, yo me acuerdo cuando entraron a los colegios, ¡ay, eso va a ser un foco horroroso de coronavirus! ¡Esto es! ¿Qué estáis haciéndolo? Ya está. Ha pasado casi el curso escolar sin pena ni gloria, gracias a Dios. Gracias a los maestros, gracias a las madres, gracias a los niños. ¿Comprende? Sí. Hace poco, van a quitar el estado de alarma. ¡Oh, esto es un horror! ¡Oh, Dios mío! Claro que hay que quitar el estado. Nosotros tenemos que volver a nuestras vidas. Nosotros no podemos tener una vida coronavirus. Tenemos que tener la vida que teníamos antes. Pero si a las amas de casa nos han quitado el estado de alarma y nos han puesto otro, que a las 12 tenemos que estar a casa para poner para la lavadora y planchar. Claro. ¿Comprende? Y entonces aquí hay 40.000 expertos que tomen la medida que tomen. Te sueltan aquí como nosotros, como los expertos del cafelito. Igual, lo mismo. Por cierto, pero algunos lo hacen de una manera que parece que le está costando la vida en ellos. No, señores, aquí se ha levantado el estado de alarma y no ha pasado absolutamente nada. Todo lo contrario. Se están volviendo a los niveles, y eso es lo que hay que hacer. Menea las perrillas ya para el lado, que se vaya viendo otra cosita. ¿Vale? Por cierto, que la Junta de Andalucía ha anunciado que amplía 2 semanas más, ¿no? En la fase 1, que iba a estar hasta ayer vigente, la va a ampliar 2 semanas más, porque bueno, parece que no vamos al ritmo tan bueno que debiéramos, que preveían. Vamos a buen ritmo de vacunación. Han subido los contagios, porque ten en cuenta que sí, Andalucía sí han subido los contagios. Que Andalucía es turística, y entonces pues puede subido. Que... Pero Mallorca es turística y no han subido. Claro, porque estaban muy bajos, Pepe. Estaban muy bajos. Entonces la incidencia no se nota tanto. Tenemos pueblos colindantes que están con 1.200 y más de 1.200. Algar. Sí. Entonces... Pero ese es uno de los problemas que tiene Andalucía. Ese es uno de los problemas a la hora de contar, que yo siempre lo he dicho aquí. Es que no es lo mismo que tú me cuentes 7 casos en espera, o 8, 9 o 10, que se supone ya 500 y pico, por las condiciones que tiene, que tenemos muchos pueblecitos. Algar está en tasa 1.300 aproximadamente. ¿Y cuántos números de contagios? 16 contagios. 16 contagios tiene, y 16 contagios pueden ser 3 familias, ¿eh? Sí. O sea, 3 familias controladas, que sabes que son aquel, este y el otro. Y ahora coge y le cierran los bares a aquella gente. Esas son las cosas que yo digo que había que limar un poquito más. Claro, bueno, al tener menos de 5.000 habitantes, la Junta dijo que para los municipios de menos de 5.000 habitantes iba a tomar, iba a estudiarlo individualmente. De momento, o sea, esa es la forma correcta, ¿no? De momento, los bares y tiendas y demás han cerrado voluntariamente. La mayoría de los se bares. Lo han pedido, el propio alcalde se lo ha pedido y ellos por sí han cerrado todo. Es duro, pero bueno, que dicen que cuando las barbas del vecino veas cortar, ¿no? Pon las tuyas a remojar. Me refiero que si no lo hacemos bien, como estábamos diciendo, pues al final no podemos ver en esto otra vez. Claro, hombre. Ya, ¿qué has dicho? Que la Junta ha subido, ha ampliado, pues dos semanas más. Pues dos semanas más. Hay que aguantarse. ¿Tú te crees que a alguien que está mandando ahí le gustaría cerrar dos semanas más? Pues va, hombre, no le gusta a nadie. Ahora, habrá alguien que le habrá dicho, esto se tiene que hacer así si queremos hacer las cosas en ellas. Porque lo que hay que hacer es salvar turismo, que nos hemos dado cuenta que es lo que nos da de importantísimo comer. Para una fuente de ingreso muy importante. Con este, con estas normas o estas medidas que tenemos ahora, todas las hubiéramos firmado hace dos meses. Por último, y nos quedan cinco minutos, pero sí me gustaría hablarlo, porque mañana el IES Las Cumbres retoma los actos de graduación para los alumnos de segundo bachillerato. Lo van a hacer, lo tenía por aquí, pero bueno, lo van a hacer por grupo, lo van a hacer sin padres ni invitados, ni nada, a los que se les va a habilitar el vídeo de la para que lo puedan ir viendo en directo. Pero también aquí somos los merecidos, ¿no? Pero también lo merecían los jóvenes, ¿no? Que, claro, por que, supuesto. Bueno. Y de día. Por supuesto. Y de día es, ¿no? No tengo la hora, pero sí va, sí, sé que va a ser. Creo que va a ser de día. Yo lo veo estupendo, hombre. Sí, es una, yo nunca me nunca me he graduado, que nunca tuve fiesta de graduación. Y a mí me parece una cosa muy bonita para los niños. A mí me parece que muy para bonito. Ellos es una satisfacción enorme. Me supongo yo que eso tendrá una satisfacción mañana, pues que a ver, van a salir represando por las paredes como pueda. Además, también está muy bien puesto porque no sé por qué, pero lo han puesto un jueves y no lo han puesto un viernes. A lo mejor el viernes si los niños cogen más puertas y hay más gente. Lo han puesto un jueves que tampoco hay tanta gente en la avenida. No sé si lo han puesto por eso o no, por lo que sea, pero yo también lo veo no bien. No lo sé yo tampoco, pero tienes que mirar esas cositas. Sí, también. Claro, todo eso. Porque ya sabemos que los jóvenes son jóvenes. Claro, es que después de la graduación viene la puesta de largo y después la cena, y etcétera. Sí, los jóvenes son jóvenes. Bueno, se va a llevar de manera individualizada por parte de cada grupo en el salón de actos sin público, es la presencia de padres, pero bueno, se va a retransmitir. Sí, por videoconferencia van a poder verlo. Los padres que quieran verlo, lo pueden ver. Quien quiera verlo. Si van al instituto a estudiar con mascarilla, bueno, pues pueden ir también a la celebración. No sé si se nos queda algo más atrás, nos acercamos ya a las 6 de la tarde. Pues no. Ya que estudien lo de la que precaución, que con todo esto, nada, pero que precaución. Todo el mundo que nada, sigan teniendo. Y que otra vez hagamos esto con la luz apagada, aquí yo. Eso es verdad. No, que la Patri la que encendió la luz. No, que todavía está. No, yo no, ¿eh? Que no. La Patri la encendió la luz. Además, todavía estamos en horario bueno todavía. Estamos en horario bueno. Ahora, a las 6 de la tarde, de deporte. Lo tiene que hacer. Estamos en horario barato. Bueno, tú has visto, me acabo de dar cuenta ahora, lo listo que fueron cambiándonos todos los contadores poquito a poco. ¿Qué es lo que calcula todo esto? Pero claro, ustedes tienen controladísimo con los contadores. Pues dice que hay un timo ahora que vienen a revisarte los contadores y te entran en la casa y todo eso, que se tenga cuidado. Yo no tengo mi casa. Que no vayan a permitir que entre nadie, lo que va a ver los contadores. El timo está dentro del contador, me parece. Ya ahí viene el timo, pero vamos. Pero también decía el de Facuac esta misma mañana que tengamos cuidado ahora porque puede haber llamadas telefónicas ofreciéndonos una oferta, una bajada, una tarifa, y sí que a pueden darse los favores. Me han ofertado que me daban una vez, y cuando yo le he dicho las condiciones y mi eso, me han dicho, tú no nos interesa. No, eso ha sido esta semana. Hace la semana pasada. Dice, tú no me interesa, ya, pues. Adiós. Bueno. Muy buena. Puede que estar nadie regala duro a cuatro peces. Claro. Eso es lo que la gente tiene que ver también. Y antes de firmar un contrato de eso, por favor, que se lo lleven. Es más, cuando les dije. Sobre todo las personas mayores, que se lo lleven a los hijos, al vecino. Que se le lleven a ese. Y que cojan a los firmantes, los pongan delante a que le expliquen todo muy claro. Que después tú ves que son muy. Yo lo dije muchas veces aquí ya. Que no dejen entrar a nadie sin una autorización. ¿sabes? Eso de que te llegan es. Pero es que la autorización te puede venir también esa ya, ¿eh? De antemano, ¿no? Es que no, si tú no conoces a nadie, pues no dejes entrar a nadie, ¿no? No dejes entrar porque es que te hacen. Y si es con las bombonas, ya es. No, esto de dejar entrar en las casas a alguien, que la gente no. Que bueno, cuidado, precaución, gracias por estar aquí y a vosotros los oyentes, pues gracias por estar ahí al otro lado. Llega Jesús Domínguez con el deporte, muchas gracias, hasta la próxima.